Hemos expuesto entonces en el día de ayer la importancia que tiene la doctrina, conocer bien la doctrina del pecado original en orden a establecer una sana y equilibrada educación. Eso debe completarse con la parte que en definitiva es más importante todavía, que es la importancia que tiene no solo la doctrina, sino la gracia misma en la educación. En realidad, sobre el tema de la gracia, si seguimos, como hice ayer, las principales enseñanzas del catecismo de la Iglesia Católica, tendríamos que exponer muchas partes, porque está repartida la doctrina de la gracia en distintos aspectos, algunos de los cuales yo solamente voy a poder aludir, porque si no el tema sería excesivamente largo, ¿no? Habría que exponer así, por ejemplo, sobre la creación del hombre, el estado de inocencia original en el paraíso, al cual ya aludí ayer. Algunas cosas fueron saliendo, ¿no? Después habría que hablar explícitamente del tema de la naturaleza de la gracia, al cual el catecismo le dedica todo un apartado. Y habría que hablar también de todo el tema de la redención, porque esa gracia a nosotros nos llega por la obra de Jesucristo, que nos ha merecido con su pasión y su resurrección la gracia para cada uno de nosotros. Yo solamente entonces voy a tocar lo más propiamente el tema de la gracia y añadiré algunas otras cosas, pocas, ¿no? sobre esto. Decía que en realidad si bien lo que vamos a hablar es sobre la gracia, el enfoque o el ángulo que me interesa subrayar es la importancia que tiene tanto la doctrina como, de hecho, ¿no? El desarrollo de la gracia en la educación. Esta importancia está expresada de una forma realmente clarísima en una encíclica del Papa Pío XI, por lo tanto, entonces, en la primera mitad del siglo XX, una encíclica sobre el tema de la enseñanza, de la educación, titulada Divini Ilius Magistri. Allí, casi en los últimos parágrafos de ese documento, el Papa decía lo siguiente, presten atención porque creo que condensa muy bien lo que es la importancia y el sentido que tiene hablar este tema relacionado con la educación, tanto nuestra propia educación como cualquier intento de educación en la familia respecto de los hijos, en un colegio respecto de los alumnos, en niveles universitarios respecto de los que se forman allí e incluso en una sociedad respecto de todos los miembros de esa sociedad. Decía allí el Papa Pío XI, el fin propio e inmediato de la educación cristiana es cooperar con la gracia divina en la formación del verdadero y perfecto cristiano. Es decir, formar a Cristo en los regenerados con el bautismo, según la viva expresión del apóstol San Pablo se refiere, hijos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto, hasta ver a Cristo formado en vosotros, texto de la Carta a los Gálatas. Sigue el Papa, porque el verdadero cristiano debe vivir la vida sobrenatural en Cristo. Cristo es nuestra vida, Colosenses 3:4, y debe manifestarla en toda su actuación personal, vuelve a citar a San Pablo, para que la vida de Jesús se manifieste también en nuestra carne mortal, texto de 2 Corintios. Por eso, precisamente, la educación cristiana comprende todo el ámbito de la vida humana, la sensible y la espiritual, la intelectual y la moral, la individual y la doméstica y la civil, no para disminuirla o recortarla, sino para elevarla, regularla, perfeccionarla, según los ejemplos y la doctrina de Jesucristo. Por consiguiente, el verdadero cristiano, formado por la educación cristiana, es el hombre sobrenatural, que siente, piensa y obra constante y consecuentemente, según la recta razón iluminada por la luz sobrenatural de los ejemplos y de la doctrina de Cristo, o para decirlo con una expresión ahora en uso, el verdadero y completo hombre de carácter. Fíjense las equivalencias. Esto muestra incluso cómo algunas expresiones no se refieren en el lenguaje de un autor católico, no se refieren solo a un plano natural, aunque lo parezca. El verdadero hombre de carácter, dice. ¿Qué quiere decir el verdadero hombre de carácter? Significa, dice el Papa, ¿no?, el cristiano formado por la educación cristiana, el hombre sobrenatural que siente, piensa y obra constante y consecuentemente, según la recta razón, incluso entonces racional, pero iluminada por la luz sobrenatural de los ejemplos y de la doctrina de Cristo, en otras palabras, por el Evangelio. La recta razón, pero elevada, perfeccionada, por la luz del Evangelio. Porque, sigue diciendo el Papa, lo que constituye el verdadero hombre de carácter no es una consecuencia y tenacidad cualquiera. El hombre de carácter, entonces, no se logra fomentando solamente en una persona una gran reserva de energía volitiva, algo puramente humano. No solo esto, sino, dice, no una tenacidad cualquiera, sino solamente la constancia en seguir los principios eternos de la justicia, como lo reconoce el mismo poeta pagano, Horacio, cuando alaba inseparablemente Iustum ac tenacem propositi virum, es decir, la justicia y la tenacidad en la conducta justa, que por otra parte no puede existir en su total integridad, si no es dando a Dios lo que es de Dios, lo que a Dios se debe, como lo hace el verdadero cristiano. Este texto entonces es muy importante, ¿no? Muy importante, porque el Papa en primer lugar señala la importancia que tiene. Entonces, el desarrollo de la gracia, lo cual supone entonces que se debe apuntar a que se tenga la gracia y que ésta se desarrolle, y señala también que el desarrollo auténtico de la gracia divina en una persona produce el desarrollo máximo de las capacidades naturales de una persona. Si una persona supone que al margen de la gracia, es decir, sin vivir la santidad propia, que es lo que la gracia transforma, como explicaremos enseguida, puede desarrollar sus cualidades naturales a un punto máximo, se equivoca. ¿Por qué? Simplemente por este motivo. La vocación sobrenatural del hombre es algo esencial al hombre. No es un añadido. No existe ningún ser humano que tenga un fin, por lo tanto, una ordenación, que no sea la visión beatífica de Dios. Visión cara a cara de Dios en el cielo después de esta vida. No existe. El hombre ha sido creado así, ordenado a esa visión de Dios. Y el hombre es el hombre, no una parte del hombre. De ahí que todo hombre que no se ordena a Dios y por lo tanto en esa tensión hacia Dios desarrolla y arrastra todas sus dimensiones, ¿no?, inteligencia, voluntad, afectividad, ¿no?, el hombre, digo, que entonces que no se desarrolla en esa línea, necesariamente es un ser frustrado, o sea, algo que queda a medio camino. Cuando nosotros decimos, esta es una buena persona, sí, es verdad, por supuesto, bueno, no es que viva su vida religiosa, no es muy religioso, pero es una buena persona. Estamos diciendo que es una media persona. No negamos bondad en el sentido de que es una persona quizá amable, que hace el bien cuanto puede, pero no es una persona perfecta, ni siquiera en sus dimensiones humanas, las cuales están desarrolladas, pero tienen un tope, y ese tope está muy lejos de la perfección. De ahí que sea tan importante tener en claro esto, ¿no? Porque si no se tiene presente cuando uno educa, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Si no se tiene en claro a dónde tengo que llevar a una persona para hacerla perfecta, incluso como ser humano, entonces, ¿qué es lo que se está haciendo con esa persona? Si un centro educativo o una persona que enseña particularmente se propone educar solamente en un plano humano, pero un plano cerrado a lo sobrenatural. No digo que a toda persona le toque tocar, digamos, los aspectos sobrenaturales, o sea, que no es su competencia. Pero tiene que tener en cuenta de que incluso sus aspectos humanos se desarrollarán plenamente gracias a este auxilio sobrenatural que da Dios. Y en la medida en que la persona esté abierta positivamente a lo sobrenatural, o sea, sin obstáculos a lo sobrenatural, que es el pecado. Por eso hablamos ayer de la importancia de tener en cuenta lo que el pecado produce en la educación, que frenarla. Digo, en la medida en que no se tiene en cuenta un centro educativo que se propusiera solamente desarrollar cualidades humanas, al margen o incluso en oposición a los principios sobrenaturales y divinos, ese centro educativo se propone formar mediocridades, por principio, punto. O sea, la propuesta es formar al hombre mediocre, porque no puede aspirar a otra cosa. Porque no puede decir, no, hombres perfectos en lo humano. Es que no existe una perfección humana independiente de la apertura sobrenatural y de la ordenación a lo sobrenatural, a Dios. No existe. Porque si no, o sea, lo que está detrás de una proposición así es un error antropológico, o sea, un error en la concepción de lo que es el hombre. Estaría justamente diciendo que el hombre tiene una finalidad que está dentro de la esfera de lo natural, y lo sobrenatural es como un plus, un añadido. Cuando eso, decir eso, es automáticamente dejar de ser católico. Porque es de fe que el hombre está ordenado a lo sobrenatural. Como único fin, no hay dos fines en el hombre. No hay un fin natural y otro fin sobrenatural. El hombre tiene un único fin. Y como ustedes sabrán, y si no lo saben, tienen que aprenderlo, del fin se toman todas las reglas del desarrollo de esa persona o de ese ser que tiende ese fin. Es así, según a dónde quiero llegar, yo tomaré todas las reglas de mi vida que me conducen a ese fin. El fin es el que marca todas las cosas que uno hace. Por lo tanto, cuando el hombre se propone un fin natural que no existe para el hombre, porque sería un fin ficticio, el único fin es el sobrenatural, aún el hombre que no conoce lo sobrenatural, el único fin posible, adecuado a la naturaleza humana, es ese fin sobrenatural que es Dios. Cuando uno entonces se pone un fin puramente natural, digamos una perfección en el plano natural o una perfección puramente humana, se pone un fin equivocado, y de ese fin equivocado, aunque sea bueno o noble en sí, pero no es el que tiene la criatura humana, de ese fin tomará todas las reglas y a ese fin adecuará todos los actos que realizará, lo cual es llevarlo a un terreno mediocre. Puede ser que ese fin que se proponga no sea un fin opuesto al fin divino que es Dios, Puede ser que esté a medio camino. Por eso decía, en el mejor de los casos, un programa educativo, que puede ser un programa de autoeducación, el que se propone una persona de educarse a sí misma. Si ese fin es puramente natural, se ha propuesto entonces alcanzar una mediocridad, nunca una excelencia. No hay verdadera excelencia humana. Al decir excelencia humana me refiero a excelencia integral, todo el hombre, una excelencia humana que no incluya o que no tenga como base, como soporte principal lo sobrenatural. Lo cual no quiere decir que no pueda darse excelencias particulares. Una persona puede ser, no sé, un excelente ingeniero, puede ser un excelente médico, puede ser un excelente militar, puede ser un excelente enseñante. Pero de ahí a decir que es un excelente hombre implica el desarrollo armónico de todas sus potencias, no de una. Uno puede ser excelente en un plano, pero en su totalidad, en su integridad, analizadas todas, puede ser una persona que se ha frustrado. Y uno se encuentra con personas así que lo dicen ellos, ¿no? Quizá tirándose abajo o ya sumidas en un gran pesimismo, y uno los conoce como personas exitosas en algún campo, pero cuando uno habla con ellos, a veces ellos dicen, pero yo como ser humano me siento frustrado. Y quizá en otro campo realmente son los mejores. Bueno, que son campos particulares. El ser humano, ciertamente, su perfección implica todas las dimensiones del ser humano, ¿no? De ahí entonces que para hablar de la gracia sea importante también dejar en claro qué es el hombre, aunque sea dos o tres palabritas sobre esto. Siempre siguiendo lo que dice el catecismo nos dice en el número 355... Dice, Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. A raíz de esto, el hombre ocupa un lugar único en la creación, por esta centralidad que tiene. Esta expresión, a imagen de Dios lo creó, esta expresión es una expresión clave para comprender al hombre. Fuera de ella no se entiende lo que es el hombre. Uno puede tener o caricaturas del hombre, o en el mejor de los casos, concepciones parcializadas del hombre, correctas pero parciales. A imagen de Dios lo creó. De todas las criaturas visibles, estoy leyendo el catecismo, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su creador. Es por eso la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Solo Él está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado. Y esta es la razón fundamental de su dignidad. Y cita este hermosísimo texto de Santa Catalina de Siena, que dice así: ¿qué cosa o quién fue el motivo de que establecieras al hombre en semejante dignidad? Ciertamente nada que no fuera el amor inextinguible con el que contemplaste a tu criatura en ti mismo y te dejaste cautivar de amor por ella. Por amor lo creaste, por amor le diste un ser capaz de gustar tu bien eterno. Esta concepción del hombre hecho a imagen de Dios es tan importante que precisamente por el hecho de ser hecho a imagen de Dios, dice el catecismo, citando otros documentos de la Iglesia anteriores a él, el ser humano tiene la dignidad de persona. Es decir, dice, no es solamente algo, sino alguien. Y es muy interesante el hecho de ver la fuerza y la realidad que tiene esto que acabo de decir, en el hecho de que todas las ideologías, que han negado esta prerrogativa de ser imagen de Dios al hombre, ¿no? Por más que después hayan exaltado al hombre, no han hecho otra cosa que masacrar al hombre. Porque ciertamente que muchas de las ideologías modernas, pensemos por ejemplo en el marxismo, ¿no?, han puesto al hombre como el centro de todo, pero no el hombre como imagen de Dios. Y el fruto del hombre puesto en el centro de todo, pero no imagen de Dios, ha sido la destrucción del hombre. La denigración del hombre o simplemente el homicidio del hombre. El homicidio, ¿no?, las masacres, ¿no?, que son fruto de esto. El hombre entonces, por ser imagen de Dios, dice el catecismo, es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunicación con otras personas. Y es llamado por la gracia a una alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su lugar. Vocación, por lo tanto, entonces, vocación a una comunión con Dios. El Papa Juan Pablo II, en una serie de catequesis que dio al comienzo en su pontificado, dedicadas a la antropología cristiana y a la antropología del amor y del matrimonio, llamaba allí precisamente al hombre, le decía, lo llamaba con esta expresión tan singular, ¿no?, dice, el hombre fue hecho, está hablando del hombre en el paraíso, de lo que dicen, lo que uno puede deducir de los primeros capítulos del Génesis, el hombre ha sido hecho partner del absoluto. El partner es el socio, pero en sentido de alguien hecho para otra persona. En este caso es justamente Dios. Y el Papa incluso allí analizando las hermosísimas palabras, porque el texto del Génesis, yo lo dije ayer, ¿no?, en esos primeros capítulos del Génesis se encuentran más elementos de antropología que en todos los libros de psicología que se han escrito en la historia. El Papa señalaba que cuando dice allí el hombre, ¿no?, que el hombre se sintió solo, o sea, lo dice cuando dice, puso el nombre a todas las criaturas, la hizo pasar ante él, le puso nombre a todas, pero en ninguna encontró una compañía semejante, o sea, se sintió solo. El Papa dice, el hombre experimenta allí una doble soledad, no una única soledad, la más importante de todas es la soledad que solo puede colmar Dios. O sea, en ninguna cosa creada el hombre encontró alguien con quien entrar en comunión. Entonces, el hombre, al ver eso, se experimentó realmente, ahí es cuando usa esta expresión, partner del absoluto. El único que puede colmar ese deseo o esa necesidad de entrar en una comunión y en un diálogo es con Dios. En segundo lugar, experimenta la soledad horizontal, la otra una soledad vertical hacia Dios, una soledad horizontal, una necesidad de alguien como Él. Y por eso entonces es que Dios los crea varón y mujer. Ahí es cuando relata entonces la creación de la mujer, donde el hombre dice, esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne, ¿no? Encuentra una compañía. Pero una compañía que la mujer no puede satisfacer completamente. Ningún ser humano encuentra un complemento absoluto y total a su tendencia de perfección en otro ser humano. Encontrará mucha alegría, encontrará mucho amor, pero no encontrará la felicidad total. Por eso el hombre sigue buscando a Dios aún estando enamorado y aún habiendo encontrado a una persona que realmente lo ame. Ningún ser humano, ni aun un ser humano amado, puede colmar la capacidad infinita que tiene el corazón del hombre. Por eso en realidad experimenta esa doble soledad, la soledad vertical respecto de Dios, la soledad horizontal respecto de la necesidad de tener también alguien con quien asociarse, en la amistad matrimonial, en la amistad de la paternidad, o sea, las distintas tendencias humanas, ¿no? Por eso es lo que dice el catecismo. Solamente en la alianza con Dios puede ofrecerle él a Dios una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su lugar. El hombre en el paraíso, o sea, el hombre creado, algo hemos hablado ayer, pero ahora nos referimos a los aspectos más positivos, solamente algunos, ¿no? El primer hombre, dice el catecismo, no solo fue creado bueno, sino también constituido en la amistad con su creador y en armonía consigo mismo y con la creación en torno a él. Amistad y armonía tales que no serán superadas más que por la gloria de la nueva creación en Cristo. Entonces el hombre fue creado en el paraíso, no solo bueno en sentido puramente humano, sino con una perfección singular. Sigue el catecismo explicando esto. Dice, la Iglesia interpretando de manera auténtica, o sea, es la que tiene derecho a interpretar esto, el simbolismo del lenguaje bíblico a la luz de lo que está revelado en el Nuevo Testamento y en la tradición, enseña que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original. Declaración dogmática del Concilio de Trento. Fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original. ¿Qué quiere decir constituidos? La palabra constituido se usó en el Concilio de Trento porque los padres, había dos opiniones teológicas y el Concilio no quiso meterse a zanjar una discusión teológica que pueden hacerla libremente los teólogos, ¿no? Y era esta. Algunos padres sostenían, o los padres conciliares, ¿no?, sostenían de que Dios había creado al hombre en este estado de santidad original, o sea, en estado de gracia. Y otros sostenían que el hombre había sido creado en estado de naturaleza íntegra, pero naturaleza nada más, e inmediatamente elevado. O sea, ninguno de ellos dudaba de que desde el primer instante el hombre contó con la elevación a la gracia. Pero discutían sobre si directamente Dios lo creó en el estado de gracia o si fue creado en estado natural e inmediatamente al instante elevado, para respetar los dos órdenes. Entonces el Concilio, simplemente para eludir meterse e inclinarse por una de esas opiniones, que era libremente cualquiera de las dos son posibles y no tenemos ninguna revelación al respecto de cuál de las dos ha sido, usó esta expresión, constituido. Por tanto, entiendan lo que en el momento en que Dios hizo al hombre, lo hizo así, significa. Lo hizo así. En estado entonces de santidad y de justicia original, la justicia original es el nombre que recibe ese estado de santidad, es estado de justicia, justicia, la palabra justicia está usada acá en el sentido más pleno, más alto, que es estado de armonía. Estado de justicia se llama porque todo ocupa su lugar correspondiente. Es decir, el hombre sometido a Dios, el hombre entonces sometido a Dios, las potencias afectivas sometidas a lo que está por encima de ella, inteligencia y voluntad, el cuerpo sometido al alma, o sea, sin la tendencia a morir, lo exterior sometido al hombre, a todas las dimensiones, entonces estado de justicia, todo lado. Digámoslo al revés, el mundo material sometido al hombre, el cuerpo sometido al alma, las pasiones, la afectividad sometida a la parte espiritual y el hombre todo sometido a Dios, estado de justicia, estado de justicia. En orden a garantizar estas sumisiones, Dios dotó al hombre de distintos dones que no son naturales, sino que son justamente dones extras, se llaman por eso preternaturales, son más allá de la naturaleza, dones preternaturales que garantizaban la perfecta sumisión de cada una de estas subordinaciones que indicaba. La más importante de todas es la gracia es la que garantizaba la primera, la sumisión del hombre entero, si quieren su inteligencia y voluntad, que es lo más perfecto del hombre, la sumisión del hombre a Dios es por medio de la gracia. El don, que se llama integridad, por el cual entonces en el hombre las potencias afectivas estaban sometidas armónicamente a la inteligencia y la voluntad, por lo tanto en el hombre, en el primer hombre, no había movimientos contrarios a su razón, como experimentamos sí nosotros, porque hemos perdido todo eso. El don de inmortalidad, por el cual el cuerpo se sometía dócilmente al alma y no tendía a separarse de ella por la muerte. Y después otros dones. Estos dones, por lo menos, menciono estos tres porque estos tres son de fe. O sea, está revelado estos tres dones. De los otros dones, de que todo estaba sometido armónicamente y que la naturaleza no causaba ningún perjuicio, bueno, eso se puede discutir. Es su opinión. Algunos teólogos sostenían eso y todos tenían otros dones más. Por ejemplo, el don de la ciencia infusa en Adán. ¿Por qué? Porque Adán tenía que ser el primer gobernante de toda la sociedad que se iba a constituir de sus descendientes y el primer maestro. Pero Adán no tenía maestro, por lo tanto su único maestro puede ser Dios. De ahí que una gran y larga tradición patrística sostenía que Adán recibió un don particular de una ciencia del todo especial para él, porque él tenía que cumplir estas funciones: primer maestro, primer rey. Los otros dones, la integridad, la inmortalidad, Adán tenía que transmitirlos en el plan de Dios cuando transmitiera su naturaleza a sus hijos. Nacerían con esos dones. La ciencia no, porque los otros ya no iban a necesitar eso. Ellos tendrían a Adán que les enseñase. Y así sucesivamente. Solo Adán no tenía quien le enseñase fuera de Dios. Entonces ese don es para él. Y el don de la gracia, porque el don de la gracia es particular de cada uno. Entonces, junto con esa naturaleza íntegra, Dios crearía en cada persona, al momento de ser concebido, la gracia. Ese era el plan de Dios. Así se transmitiría esa justicia original. Ya hemos visto entonces ayer que Adán, con su pecado, perdió eso. Lo perdió para él y lo perdió para toda la humanidad de la cual él era responsable, o mejor dicho, más que responsable, él era cabeza. Porque si uno dice responsable es como si dijera los otros no tienen nada que ver. No, ya dijimos ayer, vimos, forman, decía el texto del catecismo, forman todos los hombres con Adán como un cuerpo, como un solo cuerpo. Por lo tanto, no solamente Adán es responsable, era responsable como un representante, sino que nosotros estamos implicados en Adán. Nosotros junto con él hemos perdido esto. Tenemos una relación. Por eso ese pecado es nuestro, aunque de una manera distinta de cómo es de Adán. Como ven entonces, esta relación con Dios, desde la creación, forma parte de la naturaleza del hombre, de la naturaleza humana. Dice el catecismo, bajo otro título, ¿no?, que es el hombre capaz de Dios, dice: el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Esta expresión que hemos escuchado tantas veces, porque se nos enseña, cada vez que se enseña catecismo, el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, es mucho más de lo que nosotros veamos. El hombre ha sido creado para Dios significa que esa tendencia hacia Dios, esa relación con Dios, está grabada en su naturaleza y es parte de la perfección de su naturaleza. Por eso, lo que decía al principio, no existe para el hombre una perfección verdadera que sea independiente del unirse a Dios. Sigue diciendo el catecismo: por esto Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Solo en Dios. De ahí entonces que cuando una educación le ofrece a un ser humano lo mejor que humanamente le puede ofrecer, pero no está abierto a que a través de ella el hombre encuentre a Dios, no digo que ella se lo dé, porque capaz que tiene que enseñar gimnasia a una persona, no tiene que evidentemente darle catecismo, pero hasta eso tiene que estar abierto a la trascendencia. Digo, cuando le ofrece a una persona lo mejor que le puede ofrecer, pero eso no está abierto a Dios, en definitiva condena al hombre a una mediocridad que es frustrante para el hombre. Porque es el único fin que tiene el hombre, lo que decíamos. No tiene otro fin distinto, otra finalidad, que la de alcanzar su perfección en la unión con Dios. Sigue diciendo el catecismo algo muy importante que en definitiva trata como de ser una especie de demostración histórica de esto. Esto se demuestra históricamente, dice: de múltiples maneras en su historia y hasta el día de hoy, los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y sus comportamientos religiosos, oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones, etc. A pesar de las ambigüedades que puedan entrañar, estas formas de expresión son tan universales que se puede llamar al hombre un ser religioso. Se puede definir al hombre de esta manera. ¿Qué es el hombre? Es un ser religioso. O sea, un ser que en lo más profundo de él experimenta la necesidad de establecer una relación con Dios. La religión es eso, religión, religación respecto de Dios. Por eso decía un célebre pagano, no recuerdo ahora cuál, decía: buscad en las distintas sociedades del mundo, un griego, ¿no? Decía: buscad en las distintas sociedades del mundo y encontraréis que en algunas sociedades, en algunas ciudades, tendréis militares y en otras no tendréis militares. En unas tendréis ciertas instituciones y en otras no tendréis ciertas instituciones. En algunas tendréis manifestaciones culturales y en otras no tendréis esas manifestaciones culturales. Pero buscad en todas y no encontraréis ninguna donde no haya templos. Esto es un pagano. Lo que dice acá. Aún con equivocación, en algunos lugares, pero a tientas, el hombre tiende necesariamente hacia Dios. Por lo menos en lo privado, quizá con la sociedad no lo puede dar de forma, o no lo ha dado, no ha querido. Hay sociedades ateas, pero el ateísmo como fenómeno cultural es un fenómeno más bien moderno. Es un fenómeno que nace de una ideología y que sobre la sociedad es impuesto por un grupo que es el grupo que introduce la ideología. No es una creación espontánea de una sociedad. Lo que las sociedades han creado espontáneamente siempre han sido cultos, religión. San Pablo apela precisamente a este argumento cuando habla por primera vez de forma pública a una sociedad culta de paganos, su discurso en Atenas, donde dice, entre otras cosas, lo siguiente: Dios creó de un solo principio, de un único principio, un solo hombre, todo el linaje humano para que habitase sobre la faz de la tierra, y determinó con exactitud el tiempo y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin, creó al hombre, con el fin de que buscasen a Dios, para ver si a tientas le buscaban y le hallaban. Por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos, como dijo uno de vuestros poetas. El hombre entonces tiene en esta dimensión esencial, es su ser, ¿no? Encuentra esa tendencia a la relación con Dios. Ahora bien, ya hemos visto entonces ayer que el hombre herido por el pecado es un hombre que está desgajado de Dios. Por lo tanto, el hombre necesita ser rescatado por Dios para volver a establecer esa relación con Él. Y esto se da a través de la gracia. El restablecimiento de esa relación con Dios y la única vía de acceso a Dios viene por la gracia, que es fruto de la pasión de Jesucristo. O sea, Jesucristo con su pasión nos merece a cada uno de nosotros la gracia, que es la que nos justifica y nos hace salvos. Dice el Catecismo, la gracia del Espíritu Santo, porque la gracia es derramada por Dios, en concreto se atribuye, derrama a Dios, se atribuye a la acción del Espíritu Santo, el que distribuye, la tercera persona de la Santísima Trinidad, quien distribuye la gracia en cada persona. La gracia del Espíritu Santo tiene el poder de santificarnos, es decir, de lavarnos de nuestros pecados y comunicarnos la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Nosotros hablamos constantemente, en el lenguaje cristiano habitual de nuestro tiempo, de la gracia de Dios. La palabra gracia de Dios es la palabra que expresa lo que en la Sagrada Escritura se dice principalmente justicia de Dios. La palabra gracia es usada muchas veces, pero en varios sentidos. Pero San Pablo, que es el que más habla del tema de lo que estamos llamando la gracia, San Pablo no lo llama propiamente gracia, lo llama con esta palabra justicia de Dios. Porque es una realidad que Dios infunde, una realidad creada, una participación de la naturaleza divina, que Dios infunde en nuestros corazones y que producirá este efecto propio, que es un estado de justicia, es decir, de relación armoniosa con Dios, quitando los obstáculos que nos hacen enemigos de Dios, que es el pecado. Por eso se lo llama justicia de Dios. Y el paso del estado de pecado de una persona al estado de gracia, una persona que está en pecado va, se confiesa, o antes que eso, cuando una persona está en pecado y no es cristiana y se bautiza y recibe la gracia, ese paso se llama justificación. Evidentemente la palabra justificación acá se usa en otro sentido distinto del cual usamos habitualmente cuando esta persona dice se está justificando, es otra cosa distinta, es tratar de excusarse o tratar de dar razones para explicar por qué uno, digamos, no es culpable de algo, ¿no? Cuando uno tiene que justificarse por qué no ha venido a donde tenía que ir, es otra cosa distinta. La palabra justificación en teología es un nombre técnico y significa la justificación es el paso, es un proceso por el cual una persona que está en pecado sale del estado de pecado y termina llegando a este estado de justicia, es decir, estado de amistad con Dios, justicia de las cosas en su lugar. La justicia significa eso. De hecho, si uno define qué es lo que es justicia, va a decir, bueno, la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Muy bien. Entonces, en relación con Dios es darle a Dios el respeto que le corresponde, lo cual significa no ofenderlo. Por eso, estado de justicia sobrenatural significa que yo estoy en paz y armonía con Dios, no teniendo en mí ninguna cosa que ofenda o disguste a Dios. Por eso se llama estado de gracia, se llama estado de justicia, y el proceso se llama justificación. Por eso se habla de la justificación del impío, van a encontrar catecismos, documentos de la Iglesia, etc. La justificación de Dios, la justificación del pecador, que significa el proceso de borrar el pecado e infundir la gracia o justicia original. El nombre de San Pablo es más propiamente justicia divina. No la justicia, dice, por la cual Dios es justo, dice el Concilio de Trento, sino estamos hablando de acá la justicia que Dios me infunde a mí, por la cual yo soy justo ante Dios. Es decir, soy estoy en gracia, estoy en armonía con Dios. Entonces tengan en cuenta eso para acostumbrarse a ese lenguaje. La palabra entonces justicia de Dios, entendida de la justicia que cada uno ha recibido como un don de Dios, es lo que nosotros solemos llamar la gracia. Y es más, es el nombre más propio. Es el nombre más propio. De ahí entonces, fíjense que la obra de Dios por la cual Dios da la gracia o justifica a una persona es como un movimiento. El punto de partida de este movimiento, ¿no?, el punto de partida es la conversión del pecado. La gracia lo que va a hacer es borrar en nosotros el pecado. Por eso es imposible pensar que alguien pueda estar en pecado y tener la gracia. O se está en pecado o se tiene la gracia. Porque recibir la gracia es justamente hacer salir del pecado. Entonces, el primer paso, punto de partida, como decía, es la conversión del pecado. Con esto empieza incluso Jesucristo su predicación: convertíos porque el reino de los cielos está cerca. El punto de llegada de este movimiento es la acogida, dice, la recepción de la justicia de Dios que Dios infunde en el corazón de la persona, transformándola. ¿Transformándola en qué sentido? Divinizándola, haciéndola hija de Dios, asemejándola a la divinidad de forma participada, infinitamente distinto de Dios, pero lo más semejante a Dios que es posible. Esta gracia de ser justificados y de terminar en este estado de amistad con Dios, estar reconciliados con Dios, es algo que nos ha merecido, o sea, nos ha ganado Jesucristo por su pasión. Esta justificación es un don absolutamente gratuito de Dios e infinitamente excedente al hombre, pero que Dios no da sin la misteriosa colaboración del hombre, o sea, sin la libertad del hombre. Dice el Catecismo: la justificación establece la colaboración entre la gracia de Dios y la libertad del hombre. Por parte del hombre se expresa, cuáles son los actos que realiza el hombre, en el asentimiento de la fe a la palabra de Dios, que lo invita a la conversión, y en la cooperación de la caridad al impulso del Espíritu Santo, que lo previene y lo custodia. O sea, que viene ya de antes y lo llevará. Y cita al Concilio de Trento, el cual decía lo siguiente: cuando Dios toca el corazón del hombre mediante la iluminación del Espíritu Santo, el hombre no está sin hacer nada en absoluto al recibir aquella inspiración, puesto que puede también rechazarla. Y sin embargo, sin la gracia de Dios, tampoco puede dirigirse por su voluntad libre hacia la justicia delante de Dios. El núcleo de esta justificación, de este proceso, es lo que hemos dicho, la justicia de Dios o gracia de Dios. ¿Qué es esa gracia de Dios? Esa gracia de Dios es un auxilio gratuito de Dios, que Dios nos da para que podamos llegar a ser hijos de Dios. Nos hace hijos adoptivos de Dios y nos hace, según la expresión que utiliza el apóstol San Pedro en la segunda de sus cartas, partícipes de la naturaleza divina y de la vida eterna. La gracia, pues, entonces, o justicia divina, es una participación en la vida de Dios. Es por lo tanto entonces un don sobrenatural, porque Dios es sobrenatural. Por lo cual solo lo puede dar Dios. Es infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma para sanar el alma, porque el sanarla de las heridas del pecado, y divinizarla. Son los dos efectos, sana y diviniza. Al decir sana y diviniza significa entonces que la gracia no se limita a devolver al hombre caído en pecado a un estado de salud natural, sino que pasa más arriba y lo lleva a un estado de divinidad, de divinización. De divinización. Por eso se lo llama gracia santificante y divinizadora. De ahí que se lo llame nueva creación. Dice San Pablo, pasó todo lo viejo y ahora todo es nuevo, nueva creación. Esta gracia de Dios es un don habitual. Es decir, una vez que Dios lo infunde, permanece en nosotros, no es algo que pasa. Permanece, se mantiene estable en una persona y no desaparece a menos que la persona vuelva o cometa un pecado. Pecado grave, se entiende. Es algo estable, por eso se llama un don habitual, un don, algo dado por Dios, que está en el hombre de forma permanente. Habitual es eso. Se puede perder ciertamente, pero no por sí mismo, no porque se corrompa, sino porque el hombre se hace indigno de seguir teniéndola si vuelve a pecar. El hombre para recibir la gracia tiene que prepararse. Se prepara rezando, se prepara pidiéndola, se prepara tratando de hacerse digno de ella, se prepara incluso realizando los actos propios, como puede ser el bautismo, la confesión, pero como enseña ya San Agustín, y esto es doctrina que la Iglesia ha asumido como doctrina de fe, esa misma preparación es fruto de la gracia de Dios. O sea, Dios ya está actuando en aquella persona que le está pidiendo a Dios que me saque del pecado, ya está actuando Dios produciendo ese deseo de que me saque del pecado. ¿Por qué? Simplemente por esto. Porque si no, mis actos serían desproporcionados. O sea, yo tendría un acto puramente humano, y no solamente puramente humano, sino un acto de una persona que está en pecado, que tendría un efecto que es infinitamente distante de él. Entonces, evidentemente, el efecto no puede ser infinitamente distinto de su causa. De ahí entonces que en esos actos preparatorios ya esté actuando por anticipación la gracia. Por eso se decía un texto que leímos antes, la gracia que lo previene y lo acompaña, ya de anticipado. Eso, cuando me estabas buscando, yo ya estaba cerca tuyo. Porque me buscaba, porque yo te movía a buscarme. De ahí que la doctrina católica, teniendo en cuenta esto, pero ¿cómo es eso? O sea, la gracia de Dios ya está tocándonos para que busquemos a Dios, pero resulta que la gracia es el punto de llegada, o sea, yo llego a recibir finalmente la gracia. Entonces, ¿cómo? La gracia está antes y está después. ¿Cómo es esto? Entonces, es San Agustín el que va a profundizar esto, voy a decir, es que la palabra gracia se dice de dos realidades distintas, que después la Iglesia, para distinguirlas, llamará a una gracia actual y a otra gracia habitual. Entonces, esa gracia que está actuando en cada persona que está, por ejemplo, que siente amargura por el estado de pecado, se siente mal por estar en pecado, que anhela estar en amistad con Dios, anhela el vivir en paz interior, esa gracia que lo va tocando para que siente esa amargura, ese remordimiento, para que se acerque, para que busque quien le perdone los pecados, esa gracia en realidad son como toquecitos, y esa gracia sí pasa, son toques de la gracia. Y se llama gracia actual, porque son como pequeños actos por los cuales Dios toca el corazón, empuja a una persona, ¿no? La levanta a un pensamiento sobrenatural. Y finalmente, si esa persona no pone obstáculos, porque eso sí lo puede poner, y rechazar, ¿no? Por eso es lo que le dice San Esteban, ¿no? Antes de ser martirizado, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, le dice a los que se oponen a él, dice: el Espíritu Santo siempre trata de llevaros a Dios, pero vosotros lo rechazáis. Bueno, ponen el obstáculo. Si uno no pone ese obstáculo, esos toques de la gracia terminan por llevar al hombre a borrar el pecado y a recibir otro don que es distinto y que es estable y que llamamos gracia habitual, el estado de justicia. Entonces, la palabra gracia hace referencia, ¿no?, a estas dos realidades que son distintas. La gracia actual es algo transeúnte, algo que pasa, son mociones, como una persona que yo tendría que ser mejor. No puede ser que sea el mismo mediocre de hace 10 años. Esas son inspiraciones de la gracia. Esa es la gracia actual. Desapareció eso y al día siguiente yo ni me acuerdo de esos buenos pensamientos y no los seguí inmediatamente. Pero si soy dócil, terminan en un estado de gracia y eso está permanentemente. Y aún estando en gracia, porque la gracia actual sigue actuando, una persona que está en gracia, la gracia actual sigue actuando y muchísimas veces cada día en nuestra vida, inspirándonos a ser mejores, a ser más generosos con Dios, a buscar algo más de lo que ya tenemos en el orden de lo sobrenatural, ¿no? Finalmente, se podría decir mucho más, pero ya vamos terminando. Finalmente, una cosa muy importante es esta: ese estado de gracia escapa a nuestra experiencia. ¿Por qué? Porque nuestra experiencia solamente puede ser de lo que está adecuado a la capacidad experimentadora que tenemos, pero nuestra capacidad experimentadora es de lo natural. O sea, podemos experimentar todo lo natural. Voy al médico y el médico me dice: ¿y usted cómo se siente? A ver, cuando, después de comer, ¿cómo se siente? Y me siento un poco pesado. Tengo experiencia, evidentemente. Sé cómo me siento, sé qué comida me cae mal, sé qué dulce me hace doler los dientes y cuál no. De eso tengo experiencia, son cosas que están adecuadas a mi capacidad experimentadora, que es experimentadora de lo dulce, de esto, de los estados psicológicos, de aquello. Pero la gracia es una realidad sobrenatural. Yo no puedo decir: ¿usted siente la gracia? No. Si uno diría: yo sí la siento, a veces siento una paz increíble, eso es un efecto en todo caso, no tiene nada que ver. Uno puede tener una paz increíble, ¿eh? Y quizás no sea porque está en gracia, sino porque tomó 3 vasos de vino de más y lo dejó medio adormecido. Entonces está tranquilizado, pero por una droga. Entonces no hay que confundir los consuelos sensibles que Dios puede dar también como un regalo. Eso no significa nada con la gracia. Pueden acompañarla y pueden no acompañarla. La gracia propiamente, ella en sí misma, no se experimenta. ¿Y cómo sabemos si estamos en gracia o no? Por reflejo, por un acto reflejo. ¿Cuál es ese acto reflejo? En primer lugar, por mi conciencia. Yo sí puedo tratar de ver interiormente si yo tengo conciencia de pecado o no. Porque el pecado es incompatible con la gracia, por lo tanto la persona que dice: no, yo sé que estoy en pecado, yo he cometido pecado, yo no me he confesado, o no me he arrepentido, evidentemente que eso es incompatible con el estado de gracia. Entonces, en primer lugar, en la conciencia de no tener pecado mortal, o al menos conscientemente no recuerdo haber cometido ningún pecado mortal, después al menos de la última vez en que me puse en gracia. En primer lugar, por ese lado. Y en segundo lugar, por ciertos actos que son efecto de la gracia, que es el deseo de Dios, sobre todo el deseo de conocer cada vez más a Dios y sobre todo la Sagrada Escritura. La devoción en particular a la Eucaristía y a los sacramentos, y en particular el centro de todos ellos, en la Sagrada Eucaristía, la devoción a la Santísima Madre de Dios y otros efectos más que se dan, ¿no? Se pueden mencionar, pero aquí tenemos los sustanciales. También en la conciencia de que me esfuerzo por luchar contra las tentaciones, todo eso son indicios del estado de gracia. De todos modos, todos estos indicios juntos no producen una certeza, salvo lo que se llama una certeza de orden moral, una certeza aproximada, como la que tenemos de todas las realidades espirituales. Y uno dice, ¿y por qué? La única forma de saber si uno está en gracia con certeza absoluta es que Dios se lo revele a una persona. Por ejemplo, el ángel se lo revela a la Virgen, llena de gracia, salve, llena de gracia. A ella se lo dice. Has hallado gracia ante Dios. Fuera de eso, nosotros tenemos una conjetura aproximada que es la con la cual uno se maneja en los actos de la vida, para todas las cosas. ¿Y por qué Dios quiere que las cosas sean así? Para que uno permanentemente obre con temor y temblor la obra de su propia santificación y esté siempre alerta. La persona que cree que supiese, que tuviese un medio para tener una certeza de que está en gracia, dejaría de estar atento al hecho de que tengo siempre que estar en búsqueda de la gracia, de tenerla o de hacerla crecer. De ahí se deriva entonces justamente eso en los planes providenciales de Dios. La gracia de todas las gracias, la gracia por excelencia, es la gracia de la perseverancia final, es decir, de llegar al último momento de nuestra vida en ese estado, porque eso es lo que nos abre las puertas del cielo. La salvación, o sea, se da, la salvación se da, se salva aquel que en el momento de su muerte se encuentra en gracia. Esa es la mayor sabiduría, como dice el refrán nuestro, al final de la jornada el que se salva sabe y el que no, no sabe nada. ¿No? La verdadera sabiduría es saber llegar en gracia al último momento, lo cual solamente lo saben hacer los que en todo momento se encuentran en gracia porque piensan que ese quizás sea el último momento. Como nadie sabe cuál será su último momento, la sabiduría para llegar al último momento en gracia es estar en todo momento en gracia. Bien, estos son entonces algunas de las ideas principales de este misterio tan importante, pero como digo, es el misterio que debe tener en perspectiva todo educador, en algunos con mayor razón, los catequistas, por ejemplo, que es el tema de ellos, es justamente la educación del tema de la gracia, los padres respecto de los hijos. Padres respecto a los hijos son educadores en todo orden y especialmente en este orden, es lo más importante de ellos. Tiene que engendrarlos, pero uno los engendra cuando los engendra completamente para lo que han nacido, y han nacido para Dios. Y los demás educadores que tienen aspectos muy específicos de su educación, lo deben tener por lo menos como el horizonte al que esto que yo enseño, aunque pueda ser una ciencia exacta, esto que yo enseño tiene que estar abierto a aquel camino que han de seguir. No puede estar opuesto y nunca cerrarse a aquello. Y debe integrarse en una educación más completa cuyo culmen, cuya coronación sea precisamente la educación del hombre santo. O sea, del hombre en relación con Dios. El santo no es el que hace milagros, sino el que está en relación armoniosa con Dios. Eso es esencial de toda obra educativa. Fuera de eso, como decíamos al principio, la educación se condena hacer un trabajo sobre la mediocridad del hombre. O sea, dejar a medio camino a un hombre. Y un hombre a medio camino siempre es un ser frustrado. Nada más. Por esto.